fumar. Con los nervios destrozados y con ganas de acabar. El ahogado se sumerge en el agua sin nadar. Los pulmones por la boca, el toro sin hallar. El ahogado está colgado y ya no puede bucear. Está ya desesperado y la sonrisa va a estallar. El ahogado está acabado, está ya desesperado. La sonrisa le ha fallado y el tesoro sin hallar. El aire le va a faltar. Cada paso un sacrilegio, cada moneda es fatal. Cada respiro un silencio y con ganas de fumar. Los pulmones por la boca y el tesoro sin hallar.